Título, ni hablar, dice, respecto de Fantasmas de la Ruta, ¿no? Que era la serie de la que estábamos hablando. Bien, hay mensajes también de Walter Rabioso, de Pablo Gerardo Olano, que tienen que ver con la entrevista al Mono. También Rodrigo Ávila dice, uno de los planteos más integrales que escuché hasta ahora. A ver, lo interesante, que es un mensaje bien a fondo, el que nos planteaba recién, es qué hacemos nosotros, ¿no? Cómo construimos esa comunidad, porque si no estamos todo el tiempo discutiendo qué es lo que hace Cristina, lo que hace Alberto, ¿no? Y nosotros qué hacemos, cómo es nuestro, qué consumimos, ¿no? Cómo nos comportamos con nuestros vecinos, cómo nos comportamos en el día a día, digamos, cómo construimos organización. Y cómo discutimos el para afuera, digamos, ¿no? Que es, bueno, planes de trabajo políticos. Pienso en las organizaciones. Y yo siempre quiero decir que uno puede discutir lo que no estamos haciendo, pero también lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando uno mira la red de solidaridad del barrio La Boca, se han integrado 40 organizaciones, ¿no? Entre ellas Radiográfica. Pero me parece que eso es un... Es algo positivo, ¿bien? Es un activo del pueblo argentino, la solidaridad. El tema es el paso posterior, que me parece que es un poco a donde apuntaba el querido Pablo Lombardi. Y bueno, de nuevo, estos materiales están en radiografica.org.ar. 10 de la mañana, Manu Rivas, día lunes. Música para qué queda para mañana, porque ahora usted cierra con esta música, a ver. Vamos a cerrar con esto, verá. Los 80, sí, hoy estuvimos en el 85, básicamente, 85, 86. Estamos escuchando a la banda Hit, Guyot Iturri Tot, en su primer disco que estuvo producido ni más ni menos que por Charlie García. Así que, si te parece, con esto nos despedimos y será hasta mañana. Hasta mañana, día martes, nos reencontraremos a las 8, como siempre en Punto de Partida. Se quedan ahora con la opción compañera. Gracias, Manu. Gracias a vos y un saludo grande a Cacho Fest, que nos escucha de la Metalúrgica. Un abrazo, hasta mañana. Ya que el teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda de... Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. Ana, Ana, Ana, puede Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Economía. El gobierno extendió el pago de ganancias y bienes personales. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinó que la regulación de las deudas se podrá realizar hasta en 3 cuotas con un pago a cuenta del 25%, sin considerar la categoría del sistema de perfil de riesgo en la que los deudores se encuentran incluidos. La excepción, que regía hasta el 30 de junio último, se extendió nuevamente hasta el 31 de agosto. La AFIP destacó que la declaración de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio repercutió en la vida social y económica de los habitantes, por lo que adoptó medidas tendientes a facilitar a los contribuyentes irresponsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sociedad. Río Negro comenzó a planificar el regreso a clases presenciales. El secretario de Educación, Gabriel Belloso, anunció que comenzaron las reuniones técnicas con las direcciones de los diferentes niveles y modalidades educativas. Para poder obtener los datos precisos que nos permitan a nosotros decir cómo vamos a hacer ese regreso y en ese regreso qué cantidad de gente se va a mover por municipio y, si es posible, el movimiento de toda esa gente y, además de eso, cómo vamos a trabajar en ese movimiento la continuidad pedagógica en una escuela que sabemos que va a ser dual, es decir, en parte va a ser presencial y en parte va a ser con trabajo a distancia. Fútbol. 4 clubes argentinos pidieron postergar el recomienzo de la Copa Libertadores con poco éxito. La Conmebol accedió a posponer el regreso del fútbol continental para el 17 de septiembre, desestimando el pedido de Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre, que habían solicitado que comience el 24 de ese mes. Argentina fue el único país que se opuso formalmente a esa fecha de reanudación de la Copa Libertadores, pero perdió categóricamente ante la aprobación de 7 y las 2 abstenciones de Bolivia y Venezuela. En Argentina, por lo pronto, no hay fechas establecidas y la zona más afectada del país, el AMBA, es la que nuclea la mayor cantidad de casos, por lo que las autoridades sanitarias mantienen la cautela respecto de la vuelta a los entrenamientos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120. O entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Bienvenidas, 10 grados, perdón, 9 grados una décima la temperatura actual en este momento. 10 de la mañana, 12 minutos, arrancamos una nueva semana. Aquí en Desde el Barrio hasta la 1 del mediodía nos vamos a estar escuchando. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Hoy no nos acompaña Leila Vitar. Ha tenido la mala suerte de encontrarse con su muela de juicio, así que yendo, corriendo para la guardia, como debe ser en estos casos. Sí nos acompaña, por supuesto, Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, querido Laucha. ¿Cómo andamos, Marcos? ¿Cómo andan? Vine acá con mucho, mucho frío. Hoy amanecimos con temperatura bajo cero en la ciudad de Córdoba. Datos de las 9 todavía, teníamos 1 grado 4. Ahora actualizando estamos en 5 grados. 5 uh-huh. grados en este momento, 62% de la humedad. El viento corre del sector sudoeste a 9 kilómetros. Visibilidad óptima y se estima hoy, me parece, una máxima estimada en alrededor de los 13 grados. Va a ser mucho frío uh-huh. hoy en la ciudad de Córdoba, ni quiero pensar después sí, sí. cuando caiga la tarde. Sí, pero aquí el sol también. Radiante por ahora y algo nublado el cielo. Uh-huh. Sí, acá 9 grados, 11 de máxima para hoy, una mínima de 3 grados tuvimos hoy, un cielo nublado para este lunes, pero apacible todavía. Mañana la temperatura mínima pronosticada es de menos 2 grados. 2 grados bajo cero para mañana martes. ¿Qué tal? Así que sí, fresquito ya ahora, sí, invierno sin ningún lugar a duda en la ciudad de Buenos sí. Aires. No tanto como aquella sí. nevada del 2007, pero bastante no, frío. No, no. Eso va a pasar varias décadas hasta que vuelva, si es que vuelve. Sí, falta mucho. Hubo sí una gran nevada en toda la cordillera, estaba viendo. Hubo zonas de mucha nevada, regiones donde cayó una gran cantidad de nieve, particularmente en la Patagonia, lógicamente, y en toda la zona cordillerana, abarcó casi todo el país, ese aluvión de nieve, y acá en Córdoba calculo que en las altas cumbres debe haber caído nieve, en las altas cumbres estoy hablando la zona que vas desde Villa Carlos Paz atrás la sierra, que pasás por el cerro Champaquí, que uh-huh. es el cerro más alto sí, de Córdoba, sí. que mide casi 3.000 metros, probablemente haya habido problemas en el tránsito, ahí porque generalmente muchas veces se cierra el tránsito por la caída de nieve ahí en las zonas de altas cumbres, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es el invierno y hoy va a ser una jornada, por lo que veo, bastante fría. Yo te digo, yo no sentí tanto cuando me levanté, pero cuando vi la temperatura me agarró un poquito de escalofrío. Estoy bastante abrigado ahora. Así que, bueno, pero claro. hay sol. Espero que esto mitigue un poco el frío actual. Calculo que después con el correr de las horas vamos a tener una temperatura más agradable, pero no va a pasar más de 13. Ayer tuvimos 17 también. Fue un día fresco. Por la noche refrescó bastante. Fue cayendo así de manera estrepitosa la temperatura. Y bueno, parecía que no iba a ser un gran invierno, pero bueno, se está comportando como tal. Ahora,